¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos. Bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de astronomía y astronáutica, ciencias del espacio, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana desde Jerez de la Frontera. Bueno, desde los estudios de la Universidad del Indes, Radio Indes, un martes más, pues tenemos una programación, bueno, yo creo que maravillosa. En primer lugar, voy a saludar a todos los que están fuera. Hoy ya es nuestro programa número 30 de la temporada 26. Saludamos a nuestros queridos amigos de Fronteras Radio que se incorporan para escucharnos y a los que nos siguen en la EMA. Por supuesto, a todos nuestros seguidores en YouTube, en Twitch, en iVoox y iTunes y Spotify. Bueno, voy a saludar primero a Javier Parra, que es creo que el que tengo más lejos ahora mismo, que lo tenemos en las Islas Afortunadas. Javier, ¿qué tal? Pues qué tal, pues sí, hoy, bueno, esta semana tocaba Tenerife, el trabajo nos trae aquí, y bueno, y aquí siempre es un placer subir al observatorio y poder ver un cielo estrellado y llevárnoslo, porque esto cada vez está más difícil y más cotizado. Y bueno, y aquí estamos, y no te creas que con tan poco muy buen tiempo, que ya nos viene otra borrasca por aquí y que luego irá para allá, esto va una detrás de otra. Vale, bueno, pues voy a saludar, ya no sé si por cercanía, pero bueno, con el primero que hablé fue con Alex, así que bienvenido Alex, de la Agrupación de Madrid, Mendialagotia, bueno, siempre lo digo regular, la verdad. ¿Qué tal, Alex? Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hoy junto con Juanjo García, que ya estaba aquí. Hola, Juanjo. Hola, muy buenas, Agustín. Un saludo a todos, a todas. Bueno, pues gracias también. Bueno, él está, bueno, está por varios sitios, pero en Segovia es, digamos, la agrupación maestra. Y Aurelio Fernández, que, bueno, pues dinos dónde estás, Aurelio, tú también. Bueno, pues después de haber pasado el fin de semana en Aranjuez, en el primer congreso lunar, liamos una buena, ahora estoy en mitad de Castilla-La Mancha, en una población que es Quintanar de la Orden. Así que un abrazo enorme desde Castilla-La Mancha. Pues estupendo, hoy estamos por todas las comunidades, casi, bueno, casi nada. Bueno, pues un placer estar con vosotros. Saludo también a los compañeros que habitualmente se conectan, José Luis Espí, en nuestra radio de Jerez, Manuel Jiménez del Barco, Lito, ¿qué tal? Hola, en Jerez. De Jerez, Jesús Moya, que en el puerto. Y Heike Mai, que también se ha incorporado hoy, pero no sé ahora mismo dónde está. Bienvenida, Heike, también. Bueno, y este que os habla, Agustín Almoril, desde Jerez de la Frontera. Vamos a empezar un interesante programa, porque hoy vamos a hablar, Javier nos trae una interesante entrevista, que ahora nos contará. Bueno, y además vamos a ver algo muy interesante, ¿no, Javier? ¿Tienes el micro apagado? Ahora, aquí está, ok, ya estamos. Bueno, pues yo tenía interés en llevar un poquito, bajar los 2.500, 2.600 metros del Teide y traerlo aquí a casi el nivel del mar, ¿no? Y contar aquí a muchos astrónomos, aficionados y profesionales, algunas de las cositas que se están haciendo arriba. Y bueno, ¿y quién mejor que nos lo pueda contar? Que es Miquel Serra, el doctor Miquel Serra, que ha sido durante más de 20 años administrador del observatorio del Teide. Hoy, a través de Lightbridge, pues sigue construyendo telescopios Y bueno, no voy a desvelar mucho más porque yo creo que vamos a ver cositas interesantes que quizás nos tiene o a todos los astrónomos, los que como yo no tenemos la suerte, no tenéis la suerte de estar muy cerca de telescopio, pues bueno, creo que puede ser muy interesante ver realmente cuál es todo el proceso desde cero hasta llegar a tener un telescopio en un observatorio privilegiado como este. Así que nada, yo espero que la podáis disfrutar. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Fíjate todo el elenco de todos los lugares de España que estamos aquí expectantes para escucharte. Pero bueno, Alex, Juanjo y Aurelio vienen también para algo más, ¿no? Algo muy interesante. Contadnos qué es lo que nos vais a contar después de acabar con la entrevista. Pues os vamos a contar una actividad muy interesante que hacemos entre los tres, dirigida a un público que normalmente está bastante olvidado, pero que queremos incluir, aunque esto está abierto para todo el mundo. Todo el mundo puede participar de estos eventos que organizamos y disfrutar muchísimo, pero está dirigido principalmente para personas invidentes y otras discapacidades. Y entonces, bueno, montamos un gran taller en el que no solo tocan, sino muchas más cosas. Muy bien, pues ahora nos los contaréis. Para nosotros es un orgullo teneros también aquí, porque precisamente hoy ha empezado la Feria de la Ciencia en Jerez, que este año es en los claustros, un lugar un poquito más reducido. Pero una de las actividades que llevamos precisamente, pues, es unas maquetas inclusivas, ¿no? Astronomía inclusiva, ¿no, Lito? Que sí, la que astronomía inclusiva. Para que toquen lo que serían imágenes, pues en plan rugoso, para que los invidentes puedan hacerse una idea, entre comillas, de lo que se verían. Aunque en realidad lo que hacemos hoy es para alumnos que normalmente sí tienen esa capacidad, pero bueno, sí. Enseñarles... tenemos la versión vidente normal, o sea... Así que muy bien. Bueno, pues sin más, compañeros, después cuando acabemos con la entrevista o con Javier, podéis preguntar de cualquier tema, pero cuéntanos, Javier, y me dices cuándo empezamos con la entrevista o lo que vale, pues bueno, yo creo que no voy a contar mucho más porque así no voy a desvelar. Ya digo, nos subimos arriba al observatorio, vamos a ir al Observatorio Astronómico del Teide. Sabéis que en Canarias hay dos núcleos de prácticamente a la misma altura. De dos complejos astronómicos, que es el Observatorio de Isaña en Tenerife y el de La Palma. La Palma tiene mejores cielos, ¿vale? Por media magnitud, pero bueno, tiene mejores cielos. Pero bueno, tanto La Palma como Tenerife pues están considerados dentro de los tres complejos astronómicos del mundo, junto con La Silla en Chile y con Hawái. Así que nada, yo creo que lo mejor es que entremos ya en el vídeo, nos demos un paseíto. Y luego ya al final, por supuesto, si hay alguna cuestión, pues yo estaré aquí encantado de responderla, ¿ok? Vale, pues veremos y sobre todo escucharemos el vídeo para los que nos siguen por la radio y por iVox. Y un placer, desde Canarias, empezamos. Nos encontramos en Isaña, en el Observatorio del Teide, en Canarias, en un lugar absolutamente privilegiado, donde vamos a tener la oportunidad de conversar con Miquel Serra, observador, doctor y anterior director de administrador de este observatorio, ahora en excedencia, pero que está con otros proyectos que nos va a contar muy, muy interesante. Vamos a ver nuevos telescopios. Y esta es la residencia donde habitualmente se quedan pues observadores, astrónomos que vienen aquí a desarrollar proyectos. Pero ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con él y nos va a contar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está investigando y los nuevos telescopios que se están construyendo aquí en Canarias. Para aquellos que podáis ver posteriormente pues este pequeño reportaje a través de YouTube o de otros canales de vídeo, podréis contemplar la inmensidad de telescopios que tenemos aquí. Esto es solo una pequeña parte que podemos ver, ¿no? Estos que están aquí son los nuevos telescopios y ahora hablaremos con Miquel. Estos son dos de 80, al lado hay uno de 2 metros y este es lo que se está construyendo. Y bueno, aquí hay muchísimos telescopios de muchísimos países, en muchísimos proyectos. Y bueno, no podemos ver el espectáculo nocturno, pero si pudierais verlo, el cielo que aquí se contempla es absolutamente espectacular. Es un lugar privilegiado por muchas razones, que dentro de un ratito podremos oír. Y bueno, os invito a que nos acompañéis a escuchar a Miquel y que nos cuente realmente qué es lo que se está haciendo y hablemos un poquito de ciencia astronómica. Venga, vamos. En esta mesa de aquí, precisamente, se realiza la calibración de los fotómetros que usamos para medir la contaminación lumínica. Entonces, es un lugar espectacular porque aquí tenemos una muy buena atmósfera y, por lo tanto, podemos obtener valores de calibración muy, muy buenos. Estamos en el Observatorio Astronómico del Teide, en Tenerife, uno de los lugares privilegiados del planeta Tierra para observar el cielo. Y estamos aquí con Miquel Serra. Mejor que yo presentar, que él nos cuente un poquito quién es Miquel Serra y qué hace exactamente aquí. Bueno, yo soy astrónomo en activo, diríamos. Me paso muchas horas aquí arriba, yo ya 33 años. Llegué a Tenerife desde Barcelona, pero yo no he pasado casi el 60% o 70% de mi vida aquí arriba, en el Observatorio del Teide, hablando con los muchachos. Bueno, pues manejando y observando con muchos de los telescopios que podemos ver aquí en el observatorio. El Observatorio del Teide y el Rock de los Muchachos forman parte o están administrados por el Instituto de Astrofísica de Canarias, que la sede central se encuentra en la isla de Tenerife, en el municipio de La Laguna. Los dos observatorios están a la misma altura, curiosamente a 2.500 metros, y esa altura es la que les da ese poder único que tienen para convertirse en lugares únicos para la observación del cielo. De hecho, aquí podemos ver al fondo Gran Canaria y podemos ver cómo las nubes no suben más allá de los 2.000-2.300 metros. Cuando estamos a 2.500 metros, el 85% de los días tenemos los cielos despejados como hoy, ¿de acuerdo? Y eso hace que podamos observar, bueno, primero de día el sol, aquí hay muchos telescopios solares, las torres más altas son torres solares, y en segundo lugar, sobre todo hay telescopios nocturnos robóticos. El observatorio está administrado, repito, por el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero hay un club de países que, previa firma de acuerdos internacionales, pueden instalar aquí sus instalaciones, sus telescopios. Aquí podemos tener desde el Reino Unido a Rusia, a Taiwán, teníamos arriba, tenemos Alemania, tenemos Francia, es decir, distintos países, normalmente europeos, pero puede haber países de todo el globo donde el objetivo de sus instalaciones son observar o el sol de día o los distintos objetos nocturnos. Yo ahora mismo estoy en excedencia, he sido durante 30 años prácticamente administrador del observatorio del Teide, pero bueno, pues ahora estoy en una excedencia con reserva de plaza, porque bueno, estoy involucrado en la puesta en marcha de un proyecto, bueno, para mí muy ilusionante, se llama TTT, Twin Telescope, y que consiste justamente en poner en marcha a dos telescopios de 2 metros, dos telescopios de 80, y además también hemos puesto en marcha un telescopio de gran campo de 1 metro. De hecho, lo que estáis viendo justo detrás es el primero de los dos telescopios de 2 metros. Este es un proyecto, es una colaboración público-privada, el dinero realmente es privado, pero hay unos acuerdos con el Instituto de Astrofísica, sobre todo, para poder hacer una explotación conjunta, que al final lo que van a hacer estos telescopios es ciencia extrema, evidentemente, ya con un telescopio de 2 metros, como el que veis aquí, bueno, pues esto ya hablando en términos futbolísticos, sería la Champions. Ya tenemos un telescopio que puede competir con los grandes telescopios del planeta. Y quizá lo que le confiere un carácter único es que son robóticos. Es decir, que estos telescopios, tanto los 80, son los dos pequeñitos en abajo, como los 2 metros, aquí vemos uno, y ahí estamos viendo ya todo preparado para que llegue el segundo, y ahora en un par de meses. Bueno, repito, lo que les da un carácter único y tiene mucha potencia es que son robóticos. Es decir, que aquí no hace falta que nadie esté aquí, no hay mantenimiento, no hay astrónomos, sino los astrónomos, ni siquiera tampoco hace falta que estemos controlando remotamente, sino que tú programas las observaciones, o varios astrónomos programan las observaciones durante el día, durante varios días, y hay un sistema, está muy de moda, inteligencia artificial, que es el que optimiza a los telescopios, en este caso uno, pero ahora dos, y durante la noche pues hace el mejor plan de observación. Entonces son observatorios, o sea, telescopios robóticos optimizados. Eso es lo que pensamos que vamos a tener, aunque sean telescopios de 2 metros, va a tener una potencia pues de un gran telescopio. Pero siempre requerirá, para alguno de estos telescopios, que al menos haya algún ingeniero que siempre esté aquí o que esté localizado para el caso de que haya algún problema, ¿no? Aunque... Sí, claro, el telescopio ahora mismo está aprendiendo. El telescopio tardará, bueno, yo iba a decir meses, diría quizá un par de años, ¿no? En aprender, por los algoritmos, como digo, son inteligentes y van según los errores que van cometiendo, pues van aprendiendo y van mejorando. Y para esa mejora, pues sobre todo ahí somos astrónomos que cada noche hay alguien de guardia o durante la noche o al día siguiente, pues si hay algo que se ha hecho mal, pues lo corrige y el telescopio aprende. Aparte de los ingenieros, están sobre todo para el tema de instrumentación. Quizá cuando vayamos dentro veremos que el telescopio tiene distintos lugares donde se puede poner instrumentación, se llaman focos, y esa es la parte donde ahí entran de lleno a los ingenieros, ¿no? Ingenieros ópticos, que son los que van a diseñar, bueno, los distintos instrumentos, los distintos interfaces, ¿vale? La idea final es poder tener no solo un gran telescopio, un buen telescopio, sino tener muchos instrumentos que poder usar. ¿Y quién accede a la observación de estos telescopios? ¿Quién puede acceder y cuál es el procedimiento? Bueno, normalmente los telescopios queremos hacer ciencia extrema, ciencia buena. Normalmente, tienen que ser doctores en astronomía, pero bueno, si viene alguien con una gran idea para observar y obtener resultados, pues puede acceder. Evidentemente, tiene que hacerlo a través de alguna institución, porque claro, el tiempo las horas hay que pagarlas, ¿no? Hay que presupuestarlas, ¿no? Entonces, se necesita un presupuesto de alguna institución que financie esas horas, pero por nuestra parte, lo único que realmente valoramos, lo único que no es poco, es el proyecto de ciencia. Lo que no puede hacer el telescopio son fotos del cielo. No, se tiene que presentar un gran proyecto de ciencia, un proyecto rompedor, y a partir de ahí, bueno, ya la financiación siempre se encuentra en algún plan o europeo, o planes americanos, asiáticos, etcétera, ¿no? Pero lo importante es presentar un buen plan rompedor de ciencia. ¿Y cómo se asigna un proyecto? Por ejemplo, si se presentan 3 proyectos que pueden considerarse interesantes para observar, ¿cómo se asigna la prioridad? Porque me imagino que muchos serán coincidentes, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Bueno, sí, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo qué es más prioritario? Para eso hay un comité de expertos. Yo soy el director científico. De momento estamos en commissioning. Yo voy cambiando los proyectos para intentar que haya, hablando claro, un poco de todo y ver cómo se comporta el telescopio, pero el día que ya acabe el commissioning y empiece a funcionar, digamos, en producción, tendrá que haber un comité de expertos donde, en caso de que ordene por prioridad las propuestas. Bueno, pues esto, la astronomía, como casi todo, también tiene modas, ¿no? Y ahora pues están los exoplanetas, estamos con la cosmología, porque es complicado, ¿no? ¿Qué es más importante? Estudiar, averiguar si una estrella tiene nuestro planeta o entender si un asteroide puede contener trazas de agua, ¿no? Es difícil, ¿no? Entonces, bueno, siempre suele haber un poco subjetivo, suele haber un comité de expertos y al final pues ellos son los que le acaban dando cierta prioridad y bueno, se ordenan con esa prioridad en el caso de que efectivamente haya muchos proyectos. Ahora mismo el telescopio, bueno, el de 2 metros, todavía no está operativo, ¿no? ¿O ya está operativo? Sí, sí. ¿Y qué se está observando ahora? ¿Qué proyecto se está realizando? Bueno, el 2 metros, como he dicho al principio, está en commissioning y nos hace de todo. O sea, en commissioning lo que intentamos es que el telescopio observe con muchos instrumentos distintos y en distintos modos y observe desde sistema solar, asteroides, cometas, al medio interestelar de nuestra galaxia, a galaxias cercanas, Andrómeda o nubes de Magallanes, a temas cosmológicos, lentes gravitacionales. O sea, intentamos en el commissioning tener proyectos de muy distinta índole, ¿no? Para probar el telescopio en distintas formas, ¿no? Y llevarlo al límite. En commissioning puede haber errores o puede haber mejoras, ¿no? Algo que hay que mejorar y entonces para eso está la comisión, ¿no? Pues intentamos hacer un espectro muy amplio de proyectos, ¿no? Bueno, yo creo que lo mejor es que nos acerquemos un poquito, ¿no? Y veamos por dentro a ver qué tal es el cacharro. Bueno, pues ya estamos dentro de una de las estrellas del proyecto, que es uno de los telescopios de 2 metros, todavía está en construcción. Este está en construcción y también el nuevo. Pero bueno, cuéntanos, Miquel, un poquito. Sí, bueno, el telescopio realmente ya está operando. Estamos finalizando todo lo que sería el edificio que tiene, claro, hay que dejarlo todo muy bien instalado. Porque es un telescopio robótico. Bueno, se puede ver que es un mastodonte. Claro, el telescopio, hablamos de un telescopio de 2 metros porque el diámetro, ese agujero que se ve justamente ahí dentro, tenemos el espejo primario que tiene 2 metros de diámetro. Y eso es lo que le da nombre y potencia al telescopio. A más diámetro del primario, evidentemente se pueden ver objetos más débiles y bueno, se puede hacer astronomía extrema, ¿no? Del primario, los rayos, en este caso de los objetos nocturnos, se reflejan y van al secundario, que lo podemos ver. Desde aquí se puede ver el secundario del espejo. Claro, unos 2 metros, bastante grande, ¿vale? Y de ahí los rayos se reflejan también y entran a un tubo, que podéis ver. Dentro del tubo hay un tercer espejo terciario, que ese es plano. Estos dos son cóncavos. Ese es plano. Y de ahí puede ir a 5 focos distintos. Ahora solamente tenemos operativos 2. Aquí veis el número 2. Ahí está el número 1. ¿Vale? Entonces, rotando el espejo terciario, podemos estar observando o en el foco número 1, o en el foco número 2, y luego aquí va a tener otros 3, 4 y 5. Con lo cual, vamos a poder tener 5 instrumentos. No podemos observar simultáneamente, aunque son dicroicos, pero sí podremos en una noche, rotando, que rota bastante rápido el terciario, podremos estar observando. Bueno, pues con los cinco instrumentos que son distintos. Ahora solo tenemos cámaras, pero en breve vamos a poner también espectrógrafos. Ahora tenemos una cámara CMOS, que es visible, que es la que la vemos ahí, UHI-600, y esta que vemos aquí en el foco 2 es una cámara muy interesante, porque es una cámara que ve en el infrarrojo cercano, bueno, sí, el infrarrojo cercano, podríamos decir, y entonces nos permite poder observar en distintas partes del espectro, ¿no? Estamos ahí. Aquí es donde en el foco, se llama foco NASA, es donde se forman las imágenes, se llama plano focal, y con las cámaras, con fibra óptica, bueno, normalmente con fibra óptica, entonces estamos probando, pues no se ve, pero normalmente con fibra óptica, todos estos cables que veis, pues baja por dentro del telescopio y se va a nuestro centro cálculo. Aquí prácticamente no tenemos ningún ordenador, hay que evitar el enemigo. Un telescopio tiene dos enemigos, por supuesto, bueno, tres, las nubes, no puede haber nubes, pero el segundo enemigo es la luz, muy vampiro. Los telescopios trabajan de noche, pero que además el sol puede dañarlos, por eso de día es muy importante tenerlo todo cerrado. Generalmente el último enemigo es el calor, porque el calor produce turbulencias. Si tuviéramos aquí dentro estufas, por decir algo, esas estufas producirían aire caliente, subiría y entonces produciría turbulencias. Tenéis que pensar que esto es una máquina extrema, o sea, cualquier topografía y todas las luces tienen que estar tapadas. Bueno, de hecho, esto todavía no está acabado, pero esto se tendrá que tapar un poco. Toda la parte, cualquier luz, aquí tenemos deshumidificadores, es otro peligro que tiene, que espero que los tapen, porque de noche la luz de los deshumidificadores también puede afectar al telescopio. En fin, son máquinas que una cerilla, la luz de una cerilla, un fósforo lo puede afectar. Estos telescopios, tengo entendido que además son muy novedosos en cuanto al sistema de refrigeración, ¿no? Las cúpulas, sí, es verdad que sí, las cúpulas. El telescopio necesita no tener gradientes térmicos, más que el telescopio, los espejos. Si el espejo, el sol podría dañarlo, porque es una lupa, pero también el sol lo que podría hacer es calentar el primario y luego por la noche, que aquí tenemos temperaturas muy cercanas al cero, podría hacer un crack térmico y entonces la óptica pues se deterioraría, ¿no? Entonces lo que hacemos es, aquí todavía no está preparado, pero lo que hacemos es inyectar aire del exterior, todo de la sombra que está fría, y con eso conseguimos una refrigeración natural, no forzada, no es aire acondicionado, pero sobre todo conseguimos que el telescopio, cuando se abre la cúpula, la temperatura que va a haber dentro de la cúpula va a ser la misma que el exterior, porque estamos inyectando aire continuamente del exterior. Y eso va a hacer que aquí no se forme una chimenea. Imaginaros que ni para arriba ni para abajo, imaginaos que esto lo refrigeráramos mucho. Al abrir entraría el aire caliente de fuera, o al revés, esto era más caliente. Entonces, bueno, la verdad es que lo conseguimos, porque nuestra turbulencia al principio de la noche es cero prácticamente. Entonces, sí, aquí está una serie, ahora no se ve porque ya digo, lo estamos acabando, pero van a haber motores que van a crear esa presión negativa para que no entre polvo y para esa refrigeración natural. Y luego los deshumidificadores que mantienen siempre la humedad por debajo del 60%, porque otro de los enemigos de la óptica es la alta humedad. Entonces intentamos mantener continuamente, normalmente aquí no hay humedad, pero a veces sí que tenemos la nube, la capa de inversión, y entonces sí que puede subir, entonces con los deshumidificadores mantenemos la humedad por debajo siempre del 60 al 70%. Bueno, eso es uno de los factores con lo que hace que Canarias sea un lugar muy especial para la observación astronómica, ¿no? Porque muchas veces se habla de buenos cielos, pero no en todos los lugares se puede construir un observatorio como este, ¿no? Bueno, no toda Canarias. O sea, Canarias, si no tuviera las islas de Tenerife y La Palma, pues sería un lugar más. A Seychelles, maravilloso, para ir a la playa, a Sol, que solo por eso ya vale la pena Canarias, ¿vale? Yo estoy encantado, pero además hemos tenido la suerte, igual que Hawái, de tener islas con grandes alturas, ¿no? Aquí tenemos la isla de Tenerife, bueno, que tiene el Teide a 3.700, nosotros aquí estamos a 2.500, y la isla de La Palma, que también está a 2.500. Entonces, eso hace que la altura lo que hace es que, sobre todo, sea muy baja la humedad y la turbulencia. Y eso es lo que, bueno, convierte a los observatorios de Canarias en lugares únicos en el mundo. Solamente compiten con nosotros Hawái y Chile, ¿no? con esta calidad extrema. Hay otros lugares, por supuesto, que son oscuros, que son altos, pero la baja turbulencia, pues, en términos astronómicos lo llamamos SIN. El SIN que tiene Canarias es único y, por esa razón, el mayor telescopio del mundo está en la isla de La Palma, el gran telescopio de Canarias, y aquí en Tenerife, que es un muy buen lugar, bueno, pues estamos ahora mismo pues, con estos grandes telescopios PTT de 2 metros, que ya digo, este año va a estar funcionando y bueno, que va a hacer ciencia extrema. Y ahora que está tan de moda el tema de la, un poquito más de moda el tema de la astronomía, con todo el tema de astroturismo, con todo, en fin, ahí parece que hay un poquito más de educación y de concienciación, porque ya sabemos que la contaminación lumínica está aumentando. ¿Hay alguna vía o algún camino de divulgación desde estos telescopios? Pues claro, esto queda muy lejos del usuario o del astrónomo aficionado, que hay muchos, ¿no? ¿Hay algún camino de divulgación, de que se conozca lo que se hace aquí, que se cuente, que se diga? Bueno, creo que el mejor camino de divulgación que tienen los observatorios de Canarias, nuestro telescopio general, es a través del Instituto de Astrofísica de Canarias. Es conectarse a la web y hay un departamento, que se llama UC3, la unidad de comunicación, que está continuamente divulgando los grandes hitos astronómicos de nuestros observatorios. Si nosotros mañana pues, descubrimos un asteroide o una galaxia que tiene un brazo que no se conocía o una nueva galaxia nueva, etcétera, lo que sea, automáticamente se publican notas de prensa a través del Instituto de Astrofísica de Canarias y automáticamente el instituto tiene un portal de divulgación con imágenes, con unidades didácticas, etcétera. Yo creo que es el mejor lugar para saber lo que se hace en los observatorios y sobre todo para empezar a conocer la astronomía. Nosotros desde TTT, nuestro objetivo ahora mismo es ciencia de ciencia y ciencia. O sea, hemos de conseguir que los telescopios publiquen muchos papers y eso ahora mismo los primeros años no solo de TTT, sino cualquier telescopio que empiece, es lo que tiene que hacer. Evidentemente, en 2 o 3 años, cuando ya tengamos pues, un bagaje ya importante de papers de ciencia, pues sí, que a lo mejor nos preocupamos por hacer algo más de divulgación, de los estudiantes, de matriculación, etc. Pero, repito, todos los descubrimientos, toda la actividad astronómica que se hace desde los TTTs, el Instituto de Astrofísica, hay unos acuerdos, publica notas de prensa y publica noticias en su web. Bueno, una pregunta que no es muy astronómica, pero que seguro que le interesa a mucha gente, se lo está preguntando. ¿Cuánto cuesta construir un telescopio como este y cuánto tiempo se tarda? ¿Y de dónde se extrae tanta tecnología? Porque aquí en España no la hay, ¿no? Bueno, mucho dinero. Yo creo que no estamos para hablar de dineros, pero billones de euros, sí, vale, es ciencia, como digo, extrema, estamos, como digo, en la Champions, y sí, vale mucho dinero. Bueno, España no la tiene, pero colaboramos con países que sí la tienen, y lo que tenemos que hacer, y eso ahí don Francisco, el director fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias, hay que tomar ejemplo porque nosotros, él no solo alquiló el cielo o vendió el cielo o permitió que otras instituciones instalaran el telescopio, sino que aprendió de esa tecnología que en ese momento en España era absolutamente increíble, no existía. Y bueno, y fruto de ello, España ha construido el mayor telescopio del mundo, que es el GTC. O sea, que España sí tiene tecnología. Lo que pasa es que en nuestro caso teníamos que hacer un telescopio muy rápido, por otros motivos, porque era, como digo, dinero privado, y este telescopio, que es austriaco, bueno, pues ellos tenían ya prácticamente, para entendernos, el know-how, ¿no? Los planos, tenían los diseños, y sabían cómo hacerlo en menos de 2 años. Normalmente un telescopio de 2 metros, bueno, no es uno, son dos telescopios de 2 metros, hubiéramos tardado entre la obra civil y construirlo 5 o 6 años. Nosotros, desde la ITRICHES, que es la empresa que gestiona toda la construcción, hemos tardado menos de 2 años, prácticamente. Y no solo hemos construido dos de 2 metros, uno de 1 metro y 2 de 80 centímetros. O sea que lo hemos hecho en tiempo récord, sobre todo intentando poder hacer ciencia cuanto antes. Bueno, ya la última pregunta que siempre hacemos a todos los que entrevistamos en el programa. ¿Eres más de Odisea o de Interestelar? Bueno, las dos tienen sus cosas, las dos tienen sus cosas buenas. Esa es una buena pregunta, ¿no? Acabo de ver Interestelar con mis hijas antes de ayer. Quizá Odisea es más romántica, era la visión romántica de ese universo que parecía muy lejano, y Interestelar es el universo que probablemente vamos a tener en los próximos 15 o 20 años. Entonces, yo creo que es una evolución, ¿vale? En ese momento, Odisea en el espacio, pues yo era más jovencito y era como ciencia ficción lo que realmente estábamos viendo. No existen los ordenadores, no existía prácticamente ningún tipo de base. Y en cambio en Interestelar ya los ordenadores existen, y sabemos que la forma de viajar en el espacio es a través de esos aclaramientos espaciotemporales. Ya estamos haciendo pruebas, justamente aquí en el laboratorio, con comunicación cuántica, que es un poco la antesala a esos viajes en agujeros de gusano, en aclaramientos espaciotemporales. Entonces, bueno, yo creo que me quedo con Interestelar ahora. Me quedo con Interestelar y espero que se haga realidad Interestelar en, pues eso, 15 o 20 años, que lo podamos ver tú y yo, ¿no? A lo mejor, yo creo que 20 años aguantaremos. Pues Miquel, muchas gracias, mucha suerte con todos estos proyectos y que, bueno, que la astronomía nos siga iluminando y marcando el camino. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues fantástico, Javier. Lo único que se veía un poquito a saltito, pero bueno, esto es culpa, vamos a echarle las culpas al team, ¿vale? Y a la comunicación. Sí, pero en la grabación después sale bien. Lo que ha grabado Agustín después sale bien. Y la bien. Gente lo podrá ver esto bien. Iba a decir, toma, pero cuando ha dicho Interestelar, pero tenía el micrófono cerrado. Estuvo dudando ahí, yo creo que estuvo dudando un poquito. Ha fallado nuestro algoritmo, sí. ha fallado un poco. Bueno, pero bueno, él tiene una visión de futuro que todavía no tenemos alguna, a lo mejor. Pero bueno, bueno, pues muchas gracias, Javier. Espero que os haya gustado. Y has completado, bueno, incluso haciendo la pregunta del millón. Claro, eso que nos falte, que nos falte. Normalmente siempre estamos en directo y cuando pueda Miquel Serra. Sí, me ha prometido venir, luego que venga al programa en directo. Me prometió que estará un día en el programa en directo, ¿vale? Yo tiene que venir, lo tengo que traer para acá y vamos a ver, incluso vamos a intentar estar en el estudio. Anda, qué bien. A ver si te vemos. Javier, porque... A mí me veréis después de Semana Santa. Que no sé cuánto. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Y vamos a continuar con esta otra inmersión en otro tipo de astronomía. Que, bueno, no nos hacen falta telescopios ni posiblemente los usemos, pero al final sí usamos algo para ver astronomía de otra forma, ¿no? Ale, Juanjo, bueno, pues contadnos entre los tres o cuando queráis cómo lo hacéis, qué es lo que hacéis. Ya hemos contado que nosotros en la Feria de la Ciencia tenemos maquetas y tanto Lito como Lucas, bueno, y todos los que han estado, Belén, los compañeros que han estado, Manolo, pues intentan enseñar un poco a los alumnos otra forma de ver, tocar la astronomía, pero vosotros vais más aún para allá, ¿no? Tengo también por aquí preparado un pequeño de 2 o 3 minutos que me habéis enviado de vídeo, cuando queráis lo pongo, pero primero explicando qué es lo que hacéis. Y desde tan lejos cada uno, porque, bueno, uno en Madrid, otro en Segovia, otro en Castilla-La Mancha. No me acuerdo, no me he quedado todavía con el pueblo, pero cuando excuse ya me quedaré para decir, también estuvimos en el pueblo de Aurelio. Quintanar de la Orden. Quintanar de la Orden, muy bien. Quintanar, ya no se me va a olvidar. Quintanar. Bueno, pues os comento, todo esto comienza con un espectáculo de divulgación astronómica que desarrolla Un viaje a las estrellas, que es mi firma, y donde estaba orientado fundamentalmente a personas videntes. Se juntaba efectos especiales, banda sonora, relato, y contaba la historia desde el origen del sistema solar hasta lo que sería nuestro final. La verdad que en las ocasiones que Viaja en Estrellas ha tenido la ocasión de desplegar el espectáculo, pues siempre ha tenido muy buena acogida. Y fue Alex quien una ocasión me trasladó la posibilidad de todo ese desarrollo de maquetas poder llevarlo al mundo de los invidentes. Ahí Enrique Pérez Montero, astrofísico del Instituto Astronómico de Andalucía, él ya tenía una experiencia previa muy importante. Enrique es invidente, terminó astrofísica y luego le vino el problema de la invidencia y creó la plataforma Astroaccesible, que os la recomiendo, está en internet y es una plataforma de recursos para personas invidentes fantástica. Bien, pues a través de ese contacto entre Alex y Enrique, pues nos acercamos en una versión bastante simplificada, hay que decirlo, bastante humilde, a la delegación territorial de la ONCE en enero del 2014 y nos da la ocasión de Enrique de hacer nuestro primer paseo inclusivo por el universo. Bueno, la acogida fue muy importante, salió publicado a nivel nacional en el apartado de acción social de la ONCE cuando después de dar los números del cupón, y bueno, pues empezó a coger fuerza ese formato. Finalmente, el último que hicimos ya fue en el Planetario de Madrid, el Día Internacional de la Discapacidad, el 3 de diciembre, en un reto que el Ayuntamiento lanza a sus museos para que hagan actividades inclusivas específicamente ese día. Y Telmo Fernández, bueno, que también conocía en el proyecto que estábamos metidos, pues nos lleva al Planetario de Madrid a hacer una nueva edición de Un Paseo Inclusivo por el Universo. Un Paseo Inclusivo por el Universo trata de ser inclusivo, pero no excluyente. Se basa precisamente en que toda actividad sea atractiva tanto para videntes como para invidentes. Y eso exige un esfuerzo muy importante, porque los modelos tienen que ser hiperrealistas. No nos vale una mera maqueta de tacto fácil, no. Cuando mostramos, por ejemplo, un agujero negro, lo mostramos pintado, recreando, por ejemplo, la imagen de la fotografía que sacaron al agujero negro de M87. De tal manera que cuando se pone en la inclinación adecuada, quedas fascinado de que la maqueta es idéntica a la foto. Obviamente, eso lo aprecia un vidente. Y un invidente podrá apreciar los diferentes elementos, las diferentes estructuras que configuran ese agujero negro. Y lo que trata UPU precisamente es aunar esas dos visiones. Porque no hay que olvidar que normalmente una persona invidente va acompañada de un familiar o un amigo que tiene la capacidad de ver. Y lo que está más orgulloso UPU es que sale fascinado uno y otro. Y cuando llegan a su casa, los dos comparten la experiencia que han vivido de la misma realidad. Para nosotros, ese paseo inclusivo que dividimos en escenarios, un escenario es como una parada de tren. En ese viaje, vamos parando por diferentes escenarios donde puede haber dos, tres maquetas, puede haber incluso sonificaciones, que son sonidos relativos al mensaje que queremos lanzar. Cuando hablamos, por ejemplo, de los meteoros, mostramos una maqueta hiperrealista de una gemínida. Quizás es la única oportunidad que un invidente puede llegar a tocar una estrella fugaz con toda su estructura, incluso su cola de humo. Pero además, el vidente no solo la toca, sino que queda fascinado de lo que está viendo. Y ahí introducimos una sonificación de cómo se oiría, por ejemplo, una gemínida en radio. Entonces, sobre un escenario que estamos definiendo como meteoro, estamos desplegando elementos visuales, elementos sonoros y elementos materiales, de tal manera que todos juntos configuran un mensaje y que es compartido por todos los que se acercan a nuestro espectáculo en ese escenario concreto. Esa es la base de UPU y de lo que se diferencia del resto de experiencias que muchas veces, con toda nuestra buena voluntad, y en eso vosotros que estáis ahora mismo en la Feria de la Ciencia, las hacemos exclusivas. Muchas veces cuando hacemos actividades de este tipo, si las orientamos solo a invidentes, las hacemos, hacemos excluyentes para los videntes. Es verdad que como en la selección de los programas, como nos acaban de decir, a la hora de hacer observaciones en el telescopio, hay que elegir. Pero nuestro mensaje desde UPU es que no elijamos, hagamos los modelos tan atractivos que sean capaces de transmitir pasión por la astronomía al que ve como al que no ve. Y en base a eso se hizo precisamente ese vídeo promocional del Planetario de Madrid, donde de algún modo la ciencia no inclusiva se acerca al planetario y al final del vídeo sale como una especie de llama de esa institución que para nosotros es el Santo Santorum, el Planetario de Madrid, para que este modelo sea replicado tantas veces como sea necesario. Porque cuando hacemos una actividad para invidentes, si los videntes son capaces de disfrutarla con igual intensidad, empezarán a tomar conciencia a la sociedad, primero de la problemática que tiene una persona con poca visibilidad o con nula visibilidad, y de que somos capaces también de hacer llegar la ciencia y en concreto la astronomía a cualquier persona con discapacidad. Esa es la base de UPIM. Pues estupendo, Aurelio. Vaya, bueno, nos has dejado sorprendido, ¿no? Fantástico la iniciativa. Buena por la iniciativa y por el trabajo, que supone un gran trabajo. Nosotros que estamos ahora con lo que hemos dicho, las maquetas y tal, sabemos que hay un salto con lo que nos estás contando. Sí, claro. Aunque nos esforcemos y de hecho, bueno, aprovechamos para explicar muchas cosas con el tacto, ¿no? Incluso a veces hacemos un juego de esconder por debajo de la manta o de lo que sea alguna figura o hacer alguna actividad para que, aunque sean personas videntes, intenten trabajar esas otras formas. Pero bueno, tú los rellenas de tantas cosas, que es simultáneo para ambos, que me parece maravilloso, la verdad. Bueno, ¿qué os parece, compañero Lito? Tú que has estado hoy luchando también mucho tiempo con los chavales ahí y explicando fenómenos y cosas a través de... sin nada, sin vídeos y nada más que con la maquetita. La maquetita, sí, sí. Estaba escuchando muy atentamente porque es verdad que sin querer se hace excluyente cuando se hace una maqueta para invidentes, pero hemos decidido, tenemos un kit bastante... completito, sí. Hecho por Eurorótulo, que partió de la base de uno de los primeros que intentó hacer divulgación para invidentes, que fue Sebastián Musso, argentino, y está mejorado, digamos. El kit de Sebastián pues es un poquito más completo. Y yo he tratado esta Feria de la Ciencia de llevar para que no solo sea el invidente, sino que los alumnos de los institutos, porque está diseñado para la Feria de la Ciencia, se explique tanto, tenga la capacidad para el invidente como para el vidente que está viendo, pues, por ejemplo, el diagrama HR o está viendo el modelo del Sol en 3D, pues tratarlo de hacer inclusivo, aunque de verdad algunas maquetas sí son, se idean solo para invidentes, pero hacemos la triquiñuela de integrarlas otra vez para que cualquier chaval, tanto de un lado como del otro, pues disfrute, ¿no? Que es lo que es vuestra filosofía, ¿no? Por lo que veo, así es, claro. Así es. Además, Manuel, mira, para que te hagas una idea, muchas veces los aficionados a la astronomía nos ciega nuestra propia pasión por la astronomía y creemos que lo único que conecta a la astronomía es la recreación de fenómenos astronómicos. Y ahora yo te voy a poner un ejemplo. Cuando en el apartado del escenario que hablamos de los meteoritos, pues es que es obligado pues mostrar caídas reales. Una caída real, cuando toca su corteza de fusión para un invidente, es una sensación que con el relato del monitor la eleva a una idea como muy real de lo que le pasa a esa piedra con el rozamiento del aire. Pero ojo, en ese relato también encaja la daga de hierro de Tutankamón. Parece que los meteoritos es algo que ha aparecido en los últimos 3 siglos. No hay que olvidar que hasta el año 1780 los meteoritos no existían, la ciencia los negaba. De hecho, la palabra meteoro viene de fenómeno atmosférico, no existían simplemente. Pero nosotros en UPIU sacamos una réplica de la daga de Tutankamón, de la daga de hierro de Tutankamón, hierro meteórico, que está hecha en El Cairo. Entonces, la búsqueda de materiales y el coste de esos materiales, al principio obviamente es un esfuerzo importante. Estas actividades pues intentan de algún modo también, han de ser compensadas económicamente. Porque la inversión en maquetas, vosotros sabéis que una maqueta 3D es un elemento muy caro. Imagínate una réplica fiel de la daga de Tutankamón. Pero no nos quedamos en eso. La daga me llega con una textura de acero toledano. Y hombre, volvemos otra vez al principio de UPU. ¿Qué hace un acero toledano? Que tú lo tocas y es absolutamente liso en lo que quieres mostrar. Tenemos que conseguir el realismo como sea. Hay que envejecer esa hoja como sea. Esa hoja tiene que parecer que tiene los 2000 años que tiene la daga original. Pues hay que aprender técnicas de envejecimiento del metal. Porque en paralelo y otras de la filosofía de UPU es el contraste en los elementos que muestra. En paralelo mostramos una daga, la daga de oro que también encontraron, y quizá es la más famosa, en la momia de Tutankamón. Tutankamón tenía 2 dagas, la de oro, una daga ceremonial, y la de hierro, de material meteórico. Entonces, un vidente, cuando ve las 2 dagas, una frente a la otra, se da cuenta de la dicotomía, de la diferenciación, pero un invidente, pasando la mano por la hoja, también se da cuenta de que una está envejecida, está oxidada, y la otra es perfectamente pulida. Además, el peso de las 2 dagas está muy bien calibrado. Esto te lo traslado porque muchas veces en UPU hacemos brainstorming. No nos tiramos a la tradicional maqueta. Incluso un día aparece Alex y me lanza: yo voy a llevar un cometa. Y yo, ¿qué me dices, Alex? ¿Cómo vas a llevar un cometa? Ya tenemos un cometa, ya tenemos la maqueta de un cometa. No, no, pero Alex quería llevar el corazón del cometa. Y en eso Alex nos va a contar su experiencia, que yo creo que es muy digna de escuchar. Sí, porque queríamos hacer algo más que un puro tacto de una maqueta o de algún objeto cotidiano, ¿no? Porque también usamos, por ejemplo, un globo terráqueo y una cuerda, y al otro lado de la cuerda pues hay una bola pequeña que es más o menos del tamaño que tiene la luna, y los colocamos a la distancia que corresponde para que experimente a qué distancia está realmente nuestro satélite. Pero esto del núcleo cometario queríamos ir más lejos. Queríamos que metiesen la mano en una bolsa térmica y que dijesen: ¡si esto está frío! Claro, el núcleo de un cometa está muy frío. Así que pues fabricamos un núcleo cometario, que no es tan difícil. Coges arena del parque, coges agua, lo metes en una bolsa de plástico, lo metes en el congelador sin que se entere tu mujer. Luego lo sacas al cabo de unos días, le metes otro poquito de arena por encima, lo mojas un poquitín con la mano, lo vuelves a meter en el mismo sitio de antes sin que se enteren, y el día de la... del evento, pues lo sacas y metido en 2 bolsas térmicas esas del bocadillo, pues lo tienes. Entonces permanece cerrado hasta que la gente llega y cuando mete la mano, abre la cremallera y mete la mano y se da cuenta de que eso está muy frío. Pues le acabas de transmitir a una persona, tanto vidente como invidente, que los cometas son una cosa que está ultra congelada. El siguiente paso que queremos dar es incluir el olfato. Y cuando hablemos de la luna, vamos a hacer algo en el que pueda la gente oler a la luna. ¿A qué huele la luna, Alex? ¿A qué huele? Ya que vosotros lo habéis hecho, cuéntanoslo. Y porque lo de IO me lo sospecho, pero la luna no pillo. Pues lo de la luna está basado en lo que comentaban los astronautas del Apolo, que sí llegaron a pisar la superficie lunar, o sea, no los del Apolo 13, pero los astronautas del Apolo 11, 12, 14, 15, 16, 17, después de andar por la luna, cuando volvían a su cápsula y cerraban la puerta y dejaban entrar el aire y se quitaban el traje espacial, decían que aquello olía fatal, olía como a pólvora quemada. Pues vamos a tener eso. Voy a tener un tarro con pólvora quemada para que, bueno, y ahora vas a oler cómo huele la luna según nos han dicho los astronautas. Entonces estamos metiendo el tacto, estamos metiendo el oído con las sonificaciones y también el olfato. Y quizá pues también hagamos algo como lo que decías tú de IO, que no es tan difícil. Eso es más fácil. Bueno, la última idea de Alex fue en el escenario del disco protoplanetario, cuando estaba hablando de la formación del sistema solar, me propone llevar un nebulizador. Y yo, Alex, ¿qué vamos a hacer con un nebulizador? Pues él quería recrear esa nube de gas que da origen precisamente a la nube protoplanetaria. Pues ahí estaba Alex, y de hecho aparece en el vídeo, en el Planetarios, en el escenario de formación planetaria, con el nebulizador, y la gente, os lo juro, estaba metiendo la cabeza en el chorro de nebulización. Se estaban haciendo una idea perfecta de lo que puede ser una nube de hidrógeno 2. Explicar a una persona neófita qué es una nube de hidrógeno 2. Pues Alex lo estaba consiguiendo. No, quería decir que también recuerdo que en la primera actividad que hicimos en la delegación de la ONCE, hicimos una maqueta a escala del universo, ¿no? Desde el Big Bang hasta ahora, ¿no? Entonces, buscamos unos puntos exactos, ¿no? De más interés, ¿no? De esa formación del cosmos, ¿no? Como lo podemos decir, y con unos listones íbamos marcando, y cada centímetro pues correspondía, ¿no? A esos 13.800 millones de años, íbamos marcando cuando se iban produciendo un momento concreto en el universo. Entonces, la gente iba tocando, iba pasando y se daban cuenta de la distancia, ¿no? El tiempo de entre un evento y otro. Y luego, por supuesto, había cartelitos en Braille para que la gente lo pudiera leer y en visual, ¿no? Para la gente que no tuviese ningún problema pudiese saber un poco la distancia, ¿no? O lo que estaba viendo. Entonces, la gente salía con esa comprensión o esa concepción del espacio o el tiempo que ha transcurrido desde la formación del Big Bang. Yo lo dije el otro día en la reunión, ¿no? Como ha comentado antes, yo estuve también presente tuvimos una pequeña charla en la reunión, en el primer encuentro lunar, que fue en Aranjuez el fin de semana pasado, y hablamos de este tipo de actividades relacionadas con la Luna. Y yo os lo recomiendo a todos, ¿no? Porque es, ya lo decía, es una experiencia muy bonita, ¿no? Yo llevo 17 años haciendo actividades, como todos vosotros seguramente, ¿no? Relacionadas con la astronomía y divulgar y demás. Y cuando muestras este tipo de maquetas o de accesorios o todo lo que os están contando los compañeros que desarrollamos en UPU, y eres capaz de que esa gente vea, porque ellos mismos te lo dicen, es que ya lo veo, ya lo siento, ya lo entiendo, yo creo que es una de las actividades más bonitas que yo he podido hacer en tantos años de de divulgación, ¿eh? Yo os recomiendo que lo podáis. Dicho esto, es verdad que quizás UPU lleva un poco más de tiempo, como dice Aurelio, pues nos sentamos a intentar innovar, buscar nuevos retos, buscar nuevas formas de transmitir toda esta información, pero que lo bonito es el acceso a llegar a esta gente, aunque sea con una simple maqueta, ¿eh? Yo por eso digo que aplaudo vuestra iniciativa en esa Semana de la Ciencia que estáis haciendo allí, y que no sea la última, que podáis ir el año que viene, ir mejorando y ir poco a poco dando a conocer esta actividad, esta astronomía que es tan bonita y que, por desgracia, para esta gente no es posible hasta ahora disfrutar de ello. Pues, Juanjo, y los demás, hablando de distancia, ya que ha hecho esto de las distancias, nosotros estamos años luz de vosotros, vamos. Tenéis unas ideas, vaya tela, vamos. Yo me he quedado... Listo, lo del núcleo cometario lo apuntamos, ¿eh? Sí, eso es... Bueno, de hecho, el grupo Filae lo ha hecho ya, ¿no? Creo, sí. Sí, pero... En algunos talleres... Simuló un cometa, cocinaron un cometa, sí, pero no para tocarlo y nada de eso, claro. A raíz de que hicieron una buenísima con una maqueta de exposición de la misión Rosetta, hicieron uh-huh. un símil del cometa Churyumov, ¿no? Y fue una cosa parecida a lo que ha dicho Alex, ¿no? Mira, intentar poner el vídeo para que todos podamos sí, ver claro. un poco pues, concretar lo que estamos haciendo. Uh-huh. Bueno, pues una primicia para nuestros seguidores en YouTube sobre todo, y los que nos escucháis por audio, pues tendréis que conectar un poquito con el vídeo, porque es un YouTube maravilloso, que ahora de todas formas diremos dónde localizarlo y cómo nos diréis la dirección, pero vamos a aprovechar para ver pues lo que hacen los compañeros de OPView, ¿no? Un momentito que vamos a compartir. Un momentito que me he ido a otro lado. Y bueno, y el vídeo en realidad también nos adelanto que refleja el mismo objetivo. O sea, hacer atractivo el espectáculo de cara a poder llevarlo a muchos más sitios. Bueno, pues escucharlo. Y nosotros lo veremos. Bueno, para nuestros escuchantes, ahora daremos la dirección del vídeo, pero estamos viendo todas las maquetas con esta fantástica música bueno, que ellos hacen para poder simular todos estos objetos, ¿no? Y de todas formas tenéis aparte, bueno, pues una serie de astrofotografías maravillosas, ¿no? Relato qué es lo que estamos viendo. No, Aurelio. El espacio, bueno, es incomparable, el del Planetario de Madrid. Estamos en la sala de emisión de vídeo y aprovechando esos fondos fotográficos, pues se hicieron la instalación de los diferentes escenarios. Como veis, los escenarios se cuidan a la hora de instalarse, están todos cubiertos de tela negra para hacer resaltar las piezas. Aquí vemos a Enrique aclarando dudas al final del espectáculo. Y este vídeo termina con un ojo y con una mención al Principito, donde es muy simple todo, no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos. Y esa frase de Antoine Aupiu nos da mucha visibilidad, nos da mucha energía para seguir avanzando. La astronomía, además, profesional, no es observacional, es curioso. Los que hacemos astronomía observacional somos los aficionados. Los profesionales no hacen astronomía observacional. Para ellos, la luz es electrónica. Y UPU, cogiendo ese reto, pues precisamente lleva astronomía de manera distinta, sin luz natural. Pero perseguimos exactamente los mismos objetivos. Y este vídeo, de algún modo, extrae precisamente ese gran objetivo de hacer llegar la astronomía a personas con discapacidad visual a través de todo el despliegue de medios que no solo veis que son táctiles, son auditivos, son incluso de olfato. Intentamos estimular todos los sentidos de las personas que nos visitan. Pues sí, pues muy curioso, la verdad. Magnífico. Estupendo. No sé, tendréis que añadir cómo localizaros, ¿no? Aunque ya hemos estado hablando mucho de OPU View, pero tendréis que decir la página web, los vídeos de YouTube, dónde están, en fin, cómo os localizamos para aprender de vosotros. Aparte de la FAE, que sabemos que por el cartel que ha salido, bueno, que como divulgadores de la FAE, bueno, pues a través de ella tenéis y publicidad de las actividades y tal. Pero para saber realmente de las maquetas o de lo que sea, ¿tenéis una página web? ¿Tenéis un sitio donde desarrolláis todo esto que sea público? Aurelio, ¿tienes el micro? ¿El micro? Sí, Aurelio, el micro. Ya. Nuestro contacto es un email, paseo inclusivo universo, todo junto, paseo inclusivo universo @gmail.com. Entonces, las personas interesadas, nosotros le enviamos nuestros vídeos y obviamente, bueno, pues les tenemos que hacer un presupuesto porque muchas veces supone un desplazamiento y todo el equipo que estamos moviendo. De hecho, tenemos casi cerrada una actuación en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia para el fin de semana del 17 y 18 de mayo. Entonces, bueno, esto desde que ha empezado a andar, hay un interés muy importante, sobre todo por instituciones dedicadas a la divulgación científica, porque muchas veces esas propias instituciones no tienen ningún tipo de medio. Cuando hablo con ellos me dicen, bueno, nosotros tenemos carteles en Braille. Digo, sí, pero es que solo el 10% de los invidentes conocen ese lenguaje. Entonces, es una acción muy potente, necesaria, sin duda, pero que si la población española de invidentes más o menos es el 12%, problemas con capacidad visual, de ese 12%, solo el 10% conocen el lenguaje de los ciegos. Eso significa, nos reduce, que solo el 1% de la población sería capaz de entender ese lenguaje. Entonces, bueno, hay un interés grande cada vez más por nuestras actividades, por nuestra manera de desplegarlas, y por hacer de la divulgación un espectáculo incluso para invidentes. Entonces, en el email paseo inclusivo universo todo junto @gmail.com, para aquellos que le den, busquen tres pies al gato, todo junto es una coletilla, ¿vale? No forma parte del email. Ahí nos podéis encontrar y bueno, nosotros amablemente estamos encantados de recibir demandas y poder enviar nuestros vídeos promocionales y poder realmente enviarles un presupuesto para hacer la actividad. Realizar la actividad. Muy bien. Bueno, pues ya estamos terminando, salvo que queráis comentar algo más, pero ya le he dicho a Alex que, bueno, las actividades que tengáis podéis venir, no hace falta venir ni mucho ni poco tiempo, el tiempo que necesitéis, a contarnos lo que vais a hacer en Murcia, en donde sea, una semana antes, o si queréis hablarnos de cualquiera de estos proyectos que desarrolláis, ¿no? Centrar en en el tema de IO, pues venís y nos contáis, mira, ya hemos conseguido a qué huele IO. Así es, por un tubo. Ese lo sabe, eso ya nosotros podemos intuirlo. Lo de la luna a mí me ha cogido de sorpresa. Y mira que hemos tenido aquí a este hombre, pero no me acuerdo yo de esa anécdota de que olía, ¿vale? Bueno, desde aquí públicamente quiero darle las gracias a Enrique Pérez Montero, que siempre nos... Bueno, Enrique sistema... no ha podido, habéis invitado, no habéis podido venir, yo es que no he caído en llamarlo y que podía él también incorporarse si hubiese querido. Sí. Si no, a veces hacemos un programa con él también, que dijimos que lo íbamos a invitar algún día también por aquí, pero al final todavía no lo hemos llamado, la verdad. Bueno, tendríamos que buscar el contacto, pero a través vuestro será más fácil. Sí, claro, por supuesto, cuando sí, queráis. Claro. Además, yo creo que vamos a dejar abiertas las puertas, ¿no?, para una futura colaboración, otra vez, por supuesto. Colaboración o participación en el programa. Claro, yo voy aquí, mirad, ¿veis? Este Arduino. Un Arduino, mira. Eso lo... Un Arduino, un sensor de luminosidad de cara al próximo eclipse. Con eso ya lo digo todo. Yo como profe de tecnología estoy ávido de escucharte. tenemos temas que hablar con vosotros. Yo, con eso ya digo lo que está enredando ahora mismo UPU. Muy bien, muy bien. Tremendo. Qué bien. Bueno, pues bueno, antes de primicia, marcharlo, la primicia, perdona, será el día 28 y 29. En el Congreso de Ciencia Inclusiva que organiza el CSIC en Madrid, que bueno, estamos encantados de que nos hayan dado una ponencia y podremos hablar en ese congreso una de esas dos tardes. No sé, está ahora el programa ahí moviéndose, pero eso que está diciendo Juanjo, allí se va a hacer primicia. Muy y bueno, bien, pediremos bien. Dinero también para la financiación del proyecto, está claro. Claro. Que no son millones de euros como los del Telescopio de Canarias, pero... Sí, pero tampoco por amor al arte, ¿no? Así es, correcto. Que te cueche, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y antes de marcharnos, bueno, por lo menos a Aurelio le tenemos que hacer la pregunta. Yo creo que Juanjo y Ale ya estuvieron aquí y la contestaron. Ale seguro, porque ha venido varias veces. Pero Aurelio, tú de 2001 Odisea Espacial o de Interestelar. Yo, sinceramente, soy más de Interestelar. No. Toma. Sí. Sin duda. José Luis, no, habíamos dado la vuelta a la tortilla. Estoy ganando de hecho. Pero estas dos últimas nos han dado el palo, ¿eh, Lito? Estas dos últimas nos han dado. Estamos en la baja. Bueno. Y además, José Luis será nuestro próximo invitado, seguro. Sí. Muy bien. Bueno, un placer escucharos, de verdad. Sí, muy bien. Enhorabuena. Un ratito de ciencia muy agradable, señor. Muy agradable. Y bueno, y no hemos podido hablar porque ya no tenemos casi tiempo, que podíamos tener algunos segundos, que tenemos aquí a 3 o 4 monitores Starlight, es decir, reunidos en un único programa a un ave tan extraña dentro de la astronomía, porque no hay tantos, ¿no? Hay que... Pues bueno, pues están aquí 3 por lo menos. Javier nos ha dicho que no. Bueno, y Alex. No, yo no soy monitor Starlight, pero no, tampoco. Pero haré en agosto un curso de astronomía en Marruecos y lleva el sello Starlight. Claro, y Lito también está ahí detrás. Y ahora aparte, Juanjo, Aurelio y Heike. Así que bueno, en un único programa. Hemos llegado a tener 3 astrofísicos en el programa, ¿eh? Y ahora ya 3 monitores Starlight. Así que... Así que bueno, ya es hora de marcharnos. Muchas gracias a todos. Bueno, ha sido un placer. Hemos pasado una tarde estupenda. Uh-huh. Y tomamos la palabra. Hablamos, Alex o Juanjo o Aurelio, cuando queráis volver o cuando tengamos información que queráis. Tanto para una actividad concreta como para algo más profundo. ¿De acuerdo? Una reunión entre todos para aprender unos de otros. Más bien nosotros de vosotros, claro. No falta.